La sintonía de La Escotilla, escuchamos La Escotilla de hoy de la mano de Mikel Dorronsoro. Egunon, Mikel. Bueno, pues cuando quieras, los micros son tuyos. Tiempos de pandemia. No voy a negar la realidad. El COVID existe. Y casi todos tenemos alrededor a alguien que lo ha pasado mal en el hospital. Y algunas medidas había que tomar. El problema, y lo dije antes también, radica en el aprovechamiento de la pandemia para impulsar restricciones sin soporte científico ninguno. No es nuevo. Anteriormente se usaron los atentados islamistas como pretexto para reforzar la seguridad y limitar los derechos de la gente. La versión grotesca de ello es la humillación a la que se somete a los viajeros en algunos aeropuertos. Aquí la derecha neoliberal, tanto en versión gaviota como en versión chapela, sostiene que la situación nos está obligando a endeudarnos y que tarde o temprano habrá que recortar. Y si no, Europa nos obligará a hacerlo. La socialdemocracia yeye dice que otra orientación es posible, al tiempo que practica los mismos recortes. Igualitaristas en las ruedas de prensa y elitistas a la hora de negociar en Bruselas o de ejecutar políticas antisociales. Nos guste o no, este es el panorama. Los recortes siempre apuntan a las pensiones, al sistema sanitario o al educativo. Lo que antes se consideraban conquistas sociales, ahora nos dicen que son concesiones en tiempos de bonanza que no se pueden sostener. Con ello pretenden endurecer las condiciones de jubilación y restringir las pensiones. O se nos cuenta que hay que aplazar intervenciones quirúrgicas porque no hay espacio suficiente por el impacto del COVID. Lo del sistema educativo es mejor no contarlo. Sin embargo, seguimos obsesionados en seguir gastando en el tren de alta velocidad, en financiar negocios de Iberdrola o en apostar por sospechosos futuros hidrogeniles. Ya sé que alguien me tachará de retrógrado y que quiero volver a viajar en diligencia. No es cierto. Lo que digo es que no tiene sentido semejante gasto en algo dudosamente necesario. He viajado por regiones europeas, que no son precisamente un modelo de retraso, en tren y sin alta velocidad, desplazándome con total comodidad y temporalidad. Las limitaciones en el gasto sanitario también son de traca. Ya sé que hay que priorizar, pero supongo que también habrá que tomar medidas para minimizar los daños. Lo más chocante es la alegría con la que elogian al personal sanitario a la vez que lo maltratan con fiereza. En educación, a pesar de lo sombrío de la información, lo cierto es que la gestión de vacas, sustituciones y demás ha dejado bastante que desear. Sin olvidarnos de la chapuza de gestión a la hora de hacer frente a los riesgos de la enseñanza presencial. Hace años alguien escribió que la modernización de las ciudades era en realidad gasto público para fines privados. Qué bonita la torre de Iberdrola, el palacio de no sé quién, como si fuera un bien colectivo, cuando lo es de entidades privadas. Y pretenden subir impuestos para esto. Y nos dirán que no queda más remedio que recortar. Tal vez, pero ¿recortar en qué y contra quién? Y cuando alguien protesta, se les acusa de no entender los esfuerzos del gobierno, cuando no se les reprocha directamente actuar manipulados por la canalla sindical a las órdenes de Venezuela. No sé si nos merecemos esto, creo que no, pero es lo que hay y me temo que el remedio va para largo, teniendo en cuenta el éxito televisivo de Rociito y Paquirrín. Espero que la sombra que proyecta Vox nos sirva de punto de reflexión e inflexión. Egunon. Eskerrik asko, Mikel, zure eskotillarengatik eta laster arte. Vale, va. Agur. Bai, gerarte.